Pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos de Jesús, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz, que en la cumbre del Calvario los clavaron. Cuán hermosos y cuán santos, cuán benditos. De Jesús el Nazareno son los pies. Oh, yo quiero que tierra vengan pronto otra vez. Oh, yo quiero que a la tierra vengan pronto otra vez. Pies divinos, pies sangrantes, horadados por mi culpa sin igual, nos librasteis de y del juicio eterno. Nos librasteis del pecado y del juicio eterno.